a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Estamos en igualdad de condiciones en el sentido de saliendo ambos de nuestras casas. En este caso nos estamos viendo en imágenes vía Zoom con Plinio, nuestro compañero desde Campiñas, desde el estado de San Pablo. Plinio, bienvenido desde mucho calor acá en Montevideo. ¿Cómo estás? Buen día, Hernán. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Aquí estamos con una temperatura relativamente fresca para un verano brasileño. Sí, parece la ola de calor no llegó a São Paulo, pero tocó fuerte al Rio Grande do Sul. ¿Con cuánto estás? No, aquí estamos con unos 23, 24, bien tranquilo. Bueno, acá estamos 35 y por arriba, no sé cuánto, en cuánto andamos, pero estamos con una ola de calor. Y mientras que en Brasil, uno de los temas que lamentablemente tenemos que actualizar contigo, Plinio, es que se sigue dando esta situación de fuertes lluvias con víctimas humanas, con un número importante de víctimas humanas, ¿no? Seguro. No, esto ya se transformó en una rutina aquí en Brasil. Todo inicio de año, que es verano, el periodo de mucha lluvia, hay catástrofes sociales provocadas por estas, digamos, clima extremo que estamos viviendo, ¿no? Normalmente esto se ve de manera muy fuerte en las ciudades, porque hay derrumbe de tierra, casas que caen de las callampas, tal. Y también en Minas Gerais, muy común que las represas de contención de minero, de residuo de minero, se rompan y mate la gente. Ahora tenemos una ciudad que está, digamos, amenazada de que la barrera se rompa, entonces hay que evacuar la ciudad, la gente tiene que salir de la casa, y esto no se noticia en el momento con gran, digamos, con gran destaque, pero no se hace nada y el otro año todo se repite. Yo tengo idea de haber leído, hay movimientos que se generan, movimientos sociales o vecinales, de afectados por ese tipo de situaciones que tienen como un funcionamiento permanente, ¿no, Plinio? Sí, hay muchos. Por ejemplo, en Brumadinho, donde se rompió la represa ahí de la Vale do Rio Doce, matando mucha gente, destruyendo la ciudad. Hay movimientos de reivindicación, de protesta, pero son muy fragmentados. Entonces, la verdad es que no tienen la fuerza necesaria para enfrentar en realidad el modelo económico brasileño, porque esto es un efecto del modelo económico, de la mineración. Entonces, son consecuencias de la mineración. Entonces, falta todavía un movimiento ambiental nacionalizado, fuerte, y que ataque la raíz del problema, que es, como dije, el modelo económico brasileño. Y esos movimientos tampoco encuentran, además, el apoyo necesario a nivel de las grandes ciudades, en lo político partidario o en otro tipo de movimientos. Mira, la verdad, Hernán, es que la misma lógica que hace el capital atacar el trabajo, hace el capital atacar la naturaleza. Entonces, como tenemos ahora una reacción muy conservadora y muy neoliberal, la verdad es que las instituciones todas desprotegen al trabajador y al medio ambiente. Y esto más o menos libera la actividad económica predatoria. Entonces, es esto lo que está pasando. Claro que hay diputados comprometidos con la defensa del medio ambiente, pero son minoritarios, hacen una especie de pataleo. ¿No? Porque la verdad es que si no hay un movimiento de calle muy fuerte y si no hay un cambio en el sistema económico, esto que está ocurriendo es el efecto de este tipo de explotación predatoria de la mano, digamos, de la fuerza de trabajo y de la naturaleza. Por obvio que pueda parecer en esta actitud del sistema político y de los gobiernos sobre este hecho, también incluimos los gobiernos del PT, Plinio, ¿no? Que digo para tener memoria en todos los temas, como nos pasa acá con el Frente Amplio, ¿no? Porque ahora siendo oposición tienen un discurso crítico desde una supuesta izquierda en un montón de temas, incluso ahora el Lula en lo medioambiental también lo hemos leído, sobre el Amazonas, etcétera, pero hay que recordar siempre lo que hicieron desde el gobierno. Sin duda alguna, porque la realidad, Hernán, es que no es un problema de nombres, es un problema del programa y de las estructuras. Si no se cambia el sistema, podemos cambiar el nombre, esto va a cambiar la intensidad del veneno, pero no va a cambiar la tendencia de las cosas. En el caso brasileño, en el ciclo del PT, tuvimos la transposición del río San Francisco, que es un desastre ambiental de gran envergadura, la hidroeléctrica de Xingu, que es otro desastre ambiental en la Amazonía brasileña. Tuvimos el desastre de Brumadinho en el gobierno Dilma, que destruyó una bacía hidrográfica del río Dulce, que llamamos Rio Doce, que es una enorme bacía hidrográfica. Entonces, el currículum de desastre ambiental de Lula y de Dilma es muy, muy pesado. Y esto queda claro, por ejemplo, Marina Silva, que es una destacada, ambientalista, no, afiliada al ecocapitalismo, pero con la preocupación ambiental. Ella fue ministra de Lula y salió exactamente porque le metía algunos frenos capitalistas al modelo y eso ya fue mucho para Lula. Entonces, tenemos que tener muy claro que el problema es sistémico y no de nombres. Ella se fue, o sea, no sé si renunció o la sacaron del ministerio y se fue del PT por eso, ¿no? También. Exactamente por esto, y ahí fundó un partideco muy chiquito y que es en realidad con la ideología del ecocapitalismo. Claro. Esas obras que mencionaste, hablaste también como de la modificación, supongo que sería, no recuerdo el término, del trazado de un río, ¿no? Eran obras importantes al servicio, digamos, o reclamadas por empresas extractivas y de ese tipo. La transposición del río San Francisco. Esto es la idea de sacar el río San Francisco, es un río muy, muy importante aquí en Brasil, muy grande. Entonces, hay varias usinas hidroeléctricas y el PT tuvo una idea que era una idea antigua de la oligarquía nordestina, que es de desviar el agua del río para hacer para el agronegocio, ¿no? Para disponibilizar agua para el agronegocio. Entonces, esto beneficia al gran latifundio del nordeste. Es un desastre ambiental. Hubo una huelga de hambre que un obispo católico de izquierda hizo. Casi muere el obispo, Lula recula, dice que muy bien, voy a tomar las prevenciones del medio ambiente, pero después no hizo nada. Y el resultado final, porque ahora ya está todo hecho, es que no resolvió el problema de agua en el nordeste, enriqueció algunos hacendados y destruyó el río. Por las dudas, quizá también que no lo mencionamos más en detalle, pero cuando esto se habla de estos arrastres de barro, de tierra, que generan muerte también, Plinio, se debe a los movimientos de tierra, a la alteración de la base de suelo que hacen las empresas extractivas, precisamente, ¿no? No es por otra razón. Esto es una combinación de varias cosas, ¿no? Hay las barreras de contención de los residuos minerales. Entonces, esto es un producto directo del extractivismo mineral. Entonces, son barreras con residuos tóxicos que cuando se rompen, bueno, todo lo que queda abajo queda comprometido. Pero también hay mucho de la urbanización caótica brasileña. donde a los pobres les sobra la peor parte de la ciudad, que son los cerros muy, muy inclinados o las áreas de pántanos, porque ahí la burguesía brasileña mete a la gente pobre. Bueno, entonces cuando cae mucha agua, y está cayendo agua de una manera muy, digamos, muy fuerte, muy concentrada en el tiempo, la ciudad no tiene capacidad de hacer que esta agua, digamos, salga de una manera más o menos ordenada, y por eso también provoca gran, gran daño social. Sí, lo triste es que también, si imaginamos, los datos de las muertes se toman ya como una cosa que ocurre tras año, como otras muertes producto de la violencia, otro tipo de cosas, se naturaliza todo eso, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que es muy importante frisar, Hernán. Lo que estamos asistiendo aquí en Brasil de una manera muy clara es la barbarie. La barbarie capitalista, que en Brasil tiene la cara de la barbarie capitalista de una sociedad en reversión neocolonial. Esto es lo que pasa. Bueno, y la burguesía trata de naturalizar esto, como si fuera, digamos, normal vivir en la barbarie. Y por eso yo creo que es muy importante esta tarea de la radio, de denunciar, de mostrar que esto no es normal, este es el producto de una actividad económica predatoria sobre la sociedad y el medio ambiente. Claro. Habrá que ver si es de este año de campaña cuánto de eso se habla, aunque no se puede generar mucha expectativa, hasta pueden llegar a prometer o afirmar cualquier cosa desde quien todo indica que va a ganar, que sería Lula, pero ya ha demostrado lo que hace desde el gobierno. Plinio, dediquemos unos minutos al tema del COVID, que sabemos que en Brasil, con la variante Omicron, ha también explotado. Y con siempre el ingrediente de las declaraciones del presidente Bolsonaro, que ha minimizado, ha dicho que no ha matado a nadie, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, para que los hermanos uruguayos tengan la noticia. Nosotros estamos operando sin datos, porque el gobierno, el Ministerio de la Salud, no publica los datos. Entonces, lo que hay son informaciones, digamos, parciales que se procura organizar. La primera cosa es que la Omicron, a lo que parece, ya es la variable dominante de la pandemia aquí en Brasil. Y esto, por los cálculos fragmentados que hay, ya responde por más de 90% de los virus, ¿no? Segundo, el gobierno, bueno, Bolsonaro no solo dijo que la Omicron no mata, lo que no es verdad. Claro que mata mucho menos, principalmente la gente vacunada, pero todavía dicen los epidemiologistas que es un virus peligroso. ¿Cómo dijo que el virus es muy bienvenido a Brasil? Lo que es increíble y le acabó provocando un reto del jefe de la Organización Mundial de la Salud, que dijo, bueno, un virus que mata no es bienvenido a lugar alguno. Entonces, está creciendo de manera muy fuerte y creo que en pocas semanas ya tendremos noticias de hospitales transbordados y de una situación caótica en la salud brasileña. Claro, ese es el temor en todos los países y un país inmenso como Brasil. Es decir, que por suerte la variante no genera más afectaciones graves como las variantes anteriores, graves o importantes, digamos, en la mayoría de los casos, pero al multiplicarse, ¿no?, la cantidad de casos, también se multiplican los casos que puedan generar, requerir atención médica, internaciones, las unidades, lo que decimos en Uruguay CTI, los centros intensivos, todo eso se multiplica también a menor escala, pero terminan saturando los servicios. Es exactamente lo que ya está pasando en Brasil, ¿no? Para hacer un ejemplo aritmético, ¿no? Si el virus es 10 veces menos letal, pero 10 veces más, difundido, el número de afectados al final es prácticamente la misma cosa. Aquí uno ve el problema a ojo nudo, ¿no? Si uno va a la ciudad y pasa por los centros de salud, ya ve la cola saliendo, transbordando de los centros, porque hay mucha gente enferma que busca los centros, y es exactamente esto que ya ocurrió en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y ahora va a ocurrir aquí en Brasil, muy parecido. ¿El tema de la vacunación ha avanzado bien, Plinio, después de todas las idas y vueltas que ha tenido? Mira, la sociedad brasileña responde muy bien al tema de la vacunación, porque hay una tradición de la salud pública brasileña de vacunar. Y salen algunas investigaciones sobre esto. Y es interesante que la gente menos educada proporcionalmente se vacuna mucho más que las educadas. Y los más pobres también mucho más que los más ricos. O sea, pero mucho en números muy buenos, tipo 98%. No, son números muy elevados. Entonces, la población responde a la vacunación. El problema es que el gobierno federal no quiere vacunar. Entonces, no hay campaña. No. Es la primera. No, estamos en plena pandemia, Hernán, y no hay una campaña pública de vacunación. No hay una campaña que diga, bueno, ahora la gente con esta edad, ahora la tercera dosis. No hay esto. Entonces, esto se difunde porque la gente sale en la prensa y todos se comunican y la gente quiere... ¿O a nivel de los gobiernos estaduales también? En los gobiernos estaduales, esto es, digamos, heterogéneo. Algunos son un poco más preocupados, otros menos, pero no hay una campaña nacional de esto. Entonces, por ejemplo, y esto es un problema. Entonces, tú vas, por ejemplo, a la Amazonía. Los estados están con vacunación muy baja, vacunación completa de 2 dosis, más o menos de 35, 40%. Aquí en São Paulo es casi 80%. Pero la gente tiene que entender que la pandemia se combate colectivamente, no solo nacionalmente, pero también internacionalmente. Entonces, es esto que hace que el problema se arrastre, ¿no? Y no se resuelva nada y se transforme en una especie de tarea de Sísifo combatir esta pandemia. Bien. Como último apunte, estaba mirando una noticia que pone la agencia Bloomberg. Bolsonaro lanza salvavidas de 15 años a carbón térmico en Brasil. El gabinete busca atraer capital extranjero para la explotación petrolera y dicen que sancionó un proyecto de ley para extender la vida de un complejo termoeléctrico en el sur del país por 15 años, hasta el 2040, y se lo ve como otro elemento importante de contaminación que se extiende, ¿no? Seguro, y eso es típico de Bolsonaro, ¿no? Porque eso es una medida tópica que va a beneficiar muy probablemente a algún apoyador de él y que no tiene, ninguna respuesta más sistémica a los problemas fundamentales, ¿no? En el caso, la crisis energética brasileña y la necesidad de un cambio profundo en la matriz energética, ¿no? Para que, por problemas ambientales. Esto es típico de Bolsonaro. Plinio, muchas gracias, como siempre, un gusto poder escucharte y sumar esos elementos de la realidad que nos aportás. Un abrazo desde el calor montevideano, de esta ola de calor, y hasta la próxima. Hasta la próxima semana, un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes de Radio Centenario.